Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos al programa 535 del Bicho Reactor. Matías operando los controles. ¿Cómo andan, chicos? Hola. ¿Cómo andas? Bien. 535, el otro día creo que dije que era 536, una sí, cosa es así, verdad. Cualquiera no, tira. Si había tirado cualquiera. Pero estás bueno, enfermo. Estaba enfermo. Pero bueno, arrancamos un nuevo programa. Ya están los Banderas de Niebla, dos de ellos para después de la tanda. Vamos a estar charlando un poco sobre lo que se viene. ¿Sí? Han tenido una edición digital de los 12 EPs, la llevaron al físico. Y vienen tocando mucho. Y tienen varias fechas por tocar. Así que en un ratito vamos a estar hablando con ellos. ¿Cómo lo han pasado estos Bárbaro, días? Bárbaro, la verdad. ¿Cómo va el ukelele? Igual que siempre, yo no evoluciono en ¿no? general, no. O me estanco o involuciono. Ese es mi plan de vida. Y además no estudio ukelele. Y el instrumento hay que estudiarlo, vamos a decir. Pero si lo tocas seguido es un poco una manera de estudiar. No, pero por ejemplo, si me decís a qué afino, ¿viste esas preguntas? Sí. No sé. ¿Qué, ¿cuáles son esas cuatro cuerdas? No sé cuál afinas? Es la mi, qué sé ¿cómo yo? Lo afinas? Mi novio. Un afinador, con que te anotás. Sí, no. Pero no lo hago y eso es por vagancia. Bueno, te dedicarás a otras cosas. Sí, también viste que está bueno estudiar piano, ponerle si tenés un piano en tu casa, y sin embargo uno no lo hace. No lo haces. No. Bueno, bien. Yo volví al rock. Bien. ¿A bailar rock? No, volví a los recitales hace bastante que no. Ay, ¿qué fuiste a ver? El jueves fui a ver a Kiss. ¿Qué boludo. Es? Vi fotos de Adler. De no, coso, de un fotógrafo. Ah, soy. Perdón, ya te iba. Ya te iba a atacar. Martín Rea tenía foto con Doug McGee, el manager. Ah, lo vi en Facebook ahí. Ah. Bueno, tocaron el jueves ¿sí? en Se maquillaron. En Vélez. Sí. Fui porque era cerca de mi casa. Claro, ¿fuiste caminando? Fui caminando. ¿Cómo estaba el estadio? ¿Estaba habría mitad de estadio? Algo de lo que pasa con Kiss, yo fui con unos amigos y el hijo de uno de mis amigos. Y me parece que es el show ideal para que algún niño, no estoy hablando de adolescente, ¿serio? De algún niño se inicie en el rock. Sí, yo le hice lo mismo a mi hermano, con Javier. Y, sí. Y de hecho me comentaba mi amigo que de manera silenciosa, hoy su hijo ya estaba buscando videos en YouTube. ¡Qué ternura! Y o eso sea, me encantó. Son como Panam los Kiss, en definitiva. Mirá, podría ser, ¿eh? Lleno de nenes, sí, gente pintando. Me parece que Kiss tiene eso, ¿no? Como cierto fanatismo de que encontrás tipos que tres generaciones, o sea, abuelos, sí, claro, padres gente e hijos. De 60, de hecho, festejaban sus 40 años sí. en la música. Y veías cosas, un show divertido. Es divertido. ¿Viste? Hace lo de la sangre, hacen hace toda la boluda. ¿Qué es lo de la sangre? Y si hicimos es el demonio, y con la lengua esa larga detiene, en un momento, tienes asco. Un momento así de murciélago. Y hace toda una situación así media de terror y que empieza a escupir sangre. Oh, y escúchame, se mueve por el escenario el señor, ya no. Sí. No, ¿sí? Pues Stanley, ¿cómo está? ¿Se mueve? Está muy mal de la voz. Ah, mira. Pero dicen que después terminó en el faena. En fiesta. Loca, ¿no? Eso no se lo va a perder nunca. No, la realidad que lo que me parece que le pasa aquí es. Es Disneylandia para mí. Sí. Mucho fuego artificial, hacen todos los trucos, un set list con. Los clásicos. Con los clásicos. Los hits. Clásicos y hits. Pero me parece que la banda que acompaña. Me parece que está bien que Gene Simmons y Paul Stanley estén como un poquito golpeados. Los sí, años, sí. La voz, un montón de cosas. Ahora, el violero es un desastre. ¿Ah, es un desastre? Sí, es un o sea, desastre. La banda suena sí. mal. Y el baterista me gustaba en su momento. Pero fue baterista sí, de Kiss, digamos, un integrante. Pero me parece que si vos tenés dos miembros de 60 años. Y uno que no la rema. Que no le vas a pedir demasiado. Los dos que tienen la 40 tiene la tienen que romper. Y no. No tienen 60, igual tienen como 70. No. Y deben tener 68, 60 y pico. 9, sí, deben tener 60 y pico. Después viste la de Hola Buenos Aires, Hola Santiago. Yo creo que ni saben dónde están. No, habían tocado el día anterior en ¿le Santiago, el otro día en Montevideo. Sí, no, salió sí. con la de Vélez. Ah, vamos, mirá. ¿Te acuerdas la banda? Yo soy de Vélez, igual, por eso grité así. Mira, ¿te acuerdas la banda Visiones Fugitivas? Sí. Una banda que ha pasado por el programa hace mucho. Joaquín era el cantante, fanático de Kiss y fanático de Vélez. Me acuerdo lo que dijiste porque puso la foto de Postani con la remera. Claro. Lo que, me parece que lo que tiene Kiss es que te encontrás con músicos súper reconocidos que siguen siendo fanáticos, gente que no entiende demasiado y es fanática, claro. Y gente que está iniciándose y le viene bien. Y le viene bien y me parece que está bueno. Sí. ¿Cuánto duró el show? Hora y pico. Hora y pico. Para el fanático te dice, vienen tocando siempre el mismo tema, no hacen nada raro. ¿Sonó bien? Yo estaba en una ubicación muy mala, que era platea alta con viento, entonces era un desastre. Platea alta con viento. Pero me parece que es otro tipo de show. Sí, otro tipo de show. Más predispuesto a otra cosa. Es un espectáculo. Y el viernes fui a ver también a esta banda... Fito y Fitipaldis. Y me pasó algo, salí súper enojado. A ver. Mira. La mitad de la gente va a caretear. Va a hablar. O sea, la mitad de la gente va a hablar. Entonces estaba parado. Había gente, capaz. Sí. Había gente encarando, lo cual no veo mal. Claro. Había un chabón que me acuerdo patente. El flaco paraba las minas y se las chamullaba. Qué pesado. O sea, me acuerdo, sí. Como un boliche. Estaba enajenado. Y digo, che, ¿qué onda? Por ahí es la nueva, ¿viste? Mucha gente comprándose la remera, pero hablando con el amigo, ¿cómo les había ido en el parcial de álgebra? Con la remera y el disco en la mano, sí. Pero la banda tocando ahí, estamos hablando de una banda que es la segunda vez que viene a Buenos Aires, sí. Hace 7 años que no venía, y que no creo que vuelva, o sea, es complicado que vuelva, sí. No es una banda que te viene todos los años. Que decís... Y se escuchaba el murmullo, era molesto para... Sí. Y el lugar estaba hasta la manija, pero fue? Era molesto. En el eran dos fechas aparte. Sí, dos fechas. Es raro eso, ¿no? Sí. Que vaya la gente, pague y a pasar un rato, ¿no? Hablar, a que te suene de fondo el músico. Claro. Nosotros hace un par de años creo que venimos hablando de ciertas cosas relacionadas a eso. Como que hay cuestiones que cambiaron demasiado. Parece. Y es ya no es... A ver, en Kisto lo entiendo, porque es un show, es como un evento. Veías a los padres explicándole, mirá, con dónde está volando. Claro. O sea, pero... Fiti Fitipaldis. O sea, Gordi, claro. ¿Me pagaste una entrada de 4 gambas para ir a hablar y cómo te ha ido en algo? Siempre me confundo. Luca con gamba. Claro, 4 lucas es 4.000. Claro. Así que bueno. 400 pesos. Me pasó eso. No sí. sé qué. Y la gente no respeta, ¿viste? Hay un poco de eso, ¿eh? Hay un poco de eso. Sí. Esa movida palermina. Yo me fui a ver a Leo Ferradas, a la viola. ¿Y ahí la gente habla? No, no estaba todo muy atento. Estaba bueno, la viola es chiquita, ¿no? Pero estaba lleno. Y Leo Ferradas tuvo su peor noche como cantante. ¿Sí? Debo decirlo. Leo es mismo de un beso grande. No, lo creo mucho, Leo. ¿Qué dijo miramos. Él? ¿Qué dijo? Y me dijo, no, tuve una noche complicada. No pegaba una, pobre. En serio, pero no es un músico que desafíe de nada. Mirá, ¿y no vocalizó antes? Bueno, no sé, habría que preguntarle, pero... Vamos a preguntar. Pero estuvo buenísimo, la verdad estuvo bueno. Están buenas las canciones de Leo. Así que bueno, esa fue mi asistencia al rock. No, de fin de semana. Bien, vos ya sabemos que no vas a dar banda. ¿Yo qué hice el fin de semana? No sé qué hice, pero no fui a ningún recital. Pero voy a ir. Vamos a ir. Vamos a ayudarte a dar Lo prometo. A ver, cuando toque Luis. Sí. Bueno, abríamos este programa 535 con The Cult, Wild Hearted Son, del año 89, del disco Ceremony. No, 91. El disco Ceremony, porque si no después nos olvidamos, lo tenemos diciendo al final del programa, con que abríamos. Si quieren comunicarse con el bicho reactor, 4864-0489 o 4866-1095, nos pueden mandar mails al bicho reactor radio@gmail.com y estamos online ya en el Facebook y el blog es el bicho reactor 07.blogspot.com. Dijimos, Bandera de Niebla. Bandera de Niebla. Seguimos con el cierre de Profeta en su Tierra, hoy una banda peruana. Que te han recomendado en tu viaje a Perú y hoy vamos a estar hablando de Traffic Sounds, una banda muy muy interesante. Muy buena. Cuando nadie hacía rock psicodélico, ya había una banda en Lima que estaba explotando ese estilo. Sí, sí, sí. Así que me parece que tiene un contenido importante y lindo para repasar. Uh-huh. Y otras cositas más. Sí, tenemos otras cosas. Uh-huh. Así que continuemos o arranquemos con el bicho rock. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. ¿Qué? estar con It Don't Come Easy de su disco Ringo del año 73. Y el fin de semana este que pasó ingresaron al Son de la Fama nuevos músicos, artistas. Es medio una boludez, pero también es un reconocimiento. No sé, yo tengo ahí una ida y vuelta. ¿En dónde? ¿Por qué? Porque hay un salón de la fama del rock and roll y todos los años ingresa, se eligen artistas para que vayan ingresando al salón de la fama del rock and roll. Y Ringo fue el último de los Beatles en que ingresó. No estaba todavía. Pero qué tupé, ¿cómo no va a estar si es un Beatles, boludo? Sí. Malísimo. Bueno, y los que ingresaron este año son Ringo, The Five Royals, que es una banda de los 50 así vocal, de sí. Paul Butterfly Blues Band, Green Day, John Jett and the Black Hearts, Lou Reed, no estaba todavía. Lou Reed, para igual es tipo remostro, porque Lou Reed con Ringo Starr con Green Day, juntitos entraron. Sí, ahí Bill Withers y Stevie Ray Vaughan and the Double Trouble. Un par entraron en el Conca, pobre. Y sí. ¿En serio? ¿No estaba Stevie Ray Vaughan? No estaba. No sé si Stevie Ray Vaughan, no sé si acá lo que hicieron es meterlo con la banda, Double Trouble. Sí. ¿Cómo no estaba ahí? No estaba, eso es muy loco. Y bueno. Convengamos que es una decisión arbitraria, ¿no? Sí, de gente que debes, es como el app de allá. Sí, bueno, pero es como viste cuando ponen las manitos en el claro, salón. Claro, exactamente. Tiene que estar. Y tenés que, para estar. Ingresar a la Salón de la Fama, tiene que haber pasado 25 años, creo, de la edición del primer simple. Ah. De la del artista, la banda. Y pero Lou Reed pasaron cuántos. Sí, hace un montón. El año pasado entró Nirvana, de ahí que nosotros pasamos. ¿Te acordás de San Vincent? Green Day, boludo. Bueno. Y bueno, pero es muy criticado, porque fue Black Sabbath, no entró creo todavía, no. Se lo criticaba mucho. Kiss había entró, estado una bocha, sí. Entró el año pasado. Sí. Pero tienen que entrar los clásicos, para mí eso está re mal. Es bueno. Tipo Aptra, es como dicen, vamos. Sí, es una cosa tipo así. Los viejos por de eso digo que es medio una boludez y medio que como que no, pues está, va, yo tengo esa dualidad. Y generalmente se ha dado que después en la entrega por tocan ahí tocan las bandas, sí. Eso me parece hay que es cosas interesante. Muy interesantes, tocó Beck, tocó... Beck. Tema de Lou Reed, no me acuerdo cuál. Y la mina de IES tocó Vicious de Lou Reed. Satellite of Love tocó Beck. Y después tocaron para Stevie Ray Vaughan, tocaron Myers, ¿cómo se llama? John Myers, ¿no? ¿Cuál? Sí, sí. El chiquito plan. Este. Toma. No, músico. Sí, no sé. Juan, guitarrista, su hermano, sí. ¿No? Y después, bueno, hay todavía videos en YouTube. Caseros de gente que filmación amateur. Así que me pareció una buena oportunidad para escuchar dos temas más de dos de las bandas, artistas, músicos que han entrado. Pues claro. Primero, Stevie Ray Vaughan and the Double Trouble con The House is Rocking. Timón. Del año Instep del año 89. A vos, pegadito del mismo año, Lou Reed del disco New York con el tema Busload of Faith. Stop it. depend on your family. You can't depend on your friends. You can't depend on a beginning. You can't depend on an end. You can't depend on intelligence. You can't depend on God. You can only depend on one thing. Need a busload of faith to get by. Watch it, baby. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Need a busload of faith to get by. You can't depend on the worst stories happening. Can't put a hand on a murderer's drive. And bet that if he rapes somebody, there'll be no trouble having a child. You can bet that if she aborts it, pro-lifers will attack with rage. You depend on the worst always happening. Need a busload of faith to get by. Yeah! Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by, baby. Busload of faith to get by. Can't depend on the goodly hearted. Goodly hearted made lampshades and soap. Can't depend on the sacrament. No Father, no Holy Ghost. You can't depend on any churches unless there's real estate that you want to buy. Can't depend on a lot of things. You need a busload of faith to get by. What? Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. You can't depend on no miracle. You can't depend on the air. Can't depend on a wise man. Can't find them because they're not there. Can't depend on cruelty. Crudity of thought and sound. Can't depend on the worst always happening. You need a busload of faith to get by. Huh! Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. Busload of faith to get by. El bicho reactor.